Joaquín, abogado de la corriente política 17 de agosto. Joaquín, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Estamos en comunicación con Joaquín. Espérame que voy a... Tenemos una pequeña interferencia. Ahí estamos. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, también. Parecen quedar un poco invisibilizadas en esta coyuntura. Entonces te llamábamos para que nos cuentes un poco sobre la situación del barrio La Esperanza. Sí, mira, la situación, bueno, es más o menos lo que veníamos contando. Ahí el barrio es un barrio que nace en el 2009, producto de un incendio en una de las manzanas del barrio que está pegado, que es el barrio Los Piletones. Ahí los compañeros comienzan a hacer sus casas en ese terreno. El gobierno de la ciudad sistemáticamente fue negando el reconocimiento institucional del barrio. Y en ese marco se fue negando a la prestación de cualquier tipo de servicio. Desde una red de cloacas, hasta un tendido eléctrico, hasta el servicio de agua potable y de colección de residuos, digamos. Producto de esto, en el 2010 se presentó un amparo solicitando la provisión de agua potable y recolección de residuos. Bueno, el juez falló a favor en su momento, después eso fue incumplido por el gobierno de la ciudad. En el 2012 se volvió a exigir judicialmente el cumplimiento, nuevamente no hubo respuesta, y ahora este año... Se volvió, en realidad desde finales del año pasado, se volvió a reclamar judicialmente. Bueno, el juez que intervino entendió que los vecinos tenían la razón, con lo cual habilitó la feria para obligar al gobierno de la ciudad a la provisión de agua. En este marco, la provisión de agua se tenía que cumplir por los plazos a partir del miércoles de esta semana, es decir, antes de ayer, y allí nos encontramos que el agua efectivamente llegó, pero llegó sucia y en condiciones que eran aptas para el consumo humano. Claro, vergonzoso realmente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, es una práctica que nos tiene acostumbrados, digamos, no es la primera vez que nos mandan camiones cisternas con estas características. Y bueno, esto y el incumplimiento también de lo ordenado por el juez en feria respecto a la recolección de residuos motivó que en la asamblea el miércoles los vecinos organizados en su cuerpo de delegados establecieran la necesidad de hacer un corte de autopista, lo que se hizo ayer, para reclamar, bueno, nada más y nada menos que el cumplimiento del gobierno de la ciudad de una orden judicial. Así que se estuvo realizando un corte ayer, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Allí se hicieron presentes, bueno, naturalmente de Metropolitana, Gendarmería, y luego personas de la UGIS, de la Unidad de Gestión de Intervención Social del gobierno de la ciudad, que es la encargada de la provisión de ese servicio, digamos. Uh-huh. Y allí se comprometieron a brindar estos servicios, digamos, que no es más, nada más y nada menos que una cuestión básica y elemental. Ayer efectivamente estuvieron los camiones en el barrio, el agua estaba limpia, exigimos, bueno, esto, que la provisión de servicio en primer lugar sea de suficientes camiones, y en segundo lugar que ese agua naturalmente venga apta para consumo humano, y se está teniendo una reunión en estos momentos en la UGI, los delegados del barrio, para establecer, bueno, cuál va a ser la frecuencia de los camiones y cómo va a ser la provisión de servicio. Y la semana que viene es una reunión en el Ministerio de Espacio Público para definir las cuestiones referentes a la recolección de residuos, digamos. Con un estado de alerta, digamos, del cuerpo de delegados, que si los camiones externos no vienen o esas reuniones no se concretan, se vuelve a cortar la autopista, porque la situación es bastante apremiante, digamos. Hay chicos, niños, niñas, adolescentes, digamos, son casi la mitad de la población del barrio, son menores de edad, y muchos de ellos están con episodios de diarrea, producto de haber ingerido ese agua, y en algunos casos hubo un caso puntualmente de deshidratación de uno de los chicos por no contar con agua potable, digamos, con lo cual la situación es bastante crítica. Claro, y entiendo que la recolección de residuos se hizo durante algunos meses y luego se interrumpió. Me imagino que uno de los reclamos, o sea, es que ese servicio se realice en forma permanente, de la misma manera que me imagino que la provisión de agua en cisternas es una también solución bastante provisoria, en el sentido en que la meta sería que ese servicio sea permanente, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, digamos, esto es una medida completamente provisoria, que es un parche que tampoco da cuenta de la necesidad concreta del barrio. Uh-huh. La pelea por el barrio trasciende lo judicial, y nosotros mismos como abogados, formamos parte de la corriente política del 17 de agosto, primero somos militantes y después somos abogados, digamos. La cuestión del fallo judicial siempre llega hasta ahí, y llega hasta prestar un servicio provisorio, hasta tanto se discuta lo real de fondo, que eso se dirime en la lucha política, que tiene que ver con el reconocimiento del BAS, que planteaba antes. Nosotros queremos que reconozcan el barrio para pelear la disputa histórica de todos los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires, que es la urbanización, cloacas, pavimentación, red de tendido eléctrico. Así que en ese marco, digamos, estas pequeñas disputas por un servicio provisorio de agua potable, por una recolección de residuos, están enmarcadas en una disputa mucho mayor que vienen dando los vecinos hace 5 años, que es por el reconocimiento del barrio y por su urbanización. Claramente, una pelea en la que nos encontramos todos en todas las villas de la ciudad también, y sobre todo. Así es, así es. Nos encontramos todos en esa misma situación, sabemos cómo es el gobierno de la ciudad, sabemos que la coyuntura actual también es muy particular. En Comuna 8 se viene poniendo mucha plata en función de los proyectos de urbanización que hay ahí, relacionados siempre con el negocio inmobiliario, nunca con la vivienda social, digamos, con lo que tiene que ver con la Villa Olímpica, con todo lo que fue el Plan Maestro, con lo cual sabemos que esa zona se está moviendo mucho, es un año de elecciones, esperamos que el gobierno de la ciudad se digne a reconocer el derecho de los vecinos, pero sabemos muy bien con qué bueyes estamos arando y que el gobierno de la ciudad tiene estas características, digamos, de la misma manera que pasa con la Rodrigo Bueno, que pasa con la 2224, bueno, que pasa con todos los barrios de la ciudad donde el gobierno de la ciudad se encarga de negar. Digamos, entender que hay ciudadanos de una categoría y ciudadanos de ni siquiera de segunda, de cuarta o de quinta categoría. Totalmente. Con lo cual sabemos que esta disputa es para largo. Sí, de la misma manera que hay, digamos, que ciertos desarrollos inmobiliarios, como vos decías, y esto de los polos como empresariales, sirven para también diferenciar en alguna especie de casta privilegiada y también perjudicar a los vecinos en un montón de situaciones. Sin lugar a duda, acá lo que no hay que perder de vista, compañeros, es que el gobierno de la ciudad viene persiguiendo un esquema de valorización de la tierra para negocio inmobiliario. O sea, de la misma manera que muda el centro cívico a Barracas, de la misma manera que se viene haciendo el proceso en San Telmo y en La Boca de expulsar conventillos para tirar abajo propiedades y empezar a revalorizar esas tierras y empezar a construir torres, siempre para viviendas suntuarias, digamos, viviendas lujosas, viviendas no habitadas, viviendas para que vayan a la especulación inmobiliaria, es lo mismo que quieren hacer en Comuna 8, y con eso tenemos que pelear, digamos, entender que el negocio de la construcción y del lobby inmobiliario tiene que ver con el desalojo de los compañeros, tiene que ver con echarlos de las tierras y revalorizarlas para poder hacer emprendimientos productivos que le den casa a la gente que tiene mucha plata, que no la va a habitar, así de esa forma subir el precio de los alquileres y que los vecinos que hoy viven ahí se vayan a donde puedan, a la provincia, a cualquier lado, que pasen a vivir en calle. Sabemos que por año la ciudad expulsa 18.000 personas a la calle, con lo cual, digamos, el marco de desalojos y de procesos en los barrios tiene que ver con esta impronta y es lo que nunca podemos perder de vista. Claramente, no hay que perderlo de vista y seguir luchando. Te agradezco, Joaquín, el contacto y seguimos en comunicación por cualquier perfecto, ¿no? Muchas gracias a ustedes, compañeros, por la atención de esto. Y bueno, cuenten con nosotros para lo que podamos ayudar. Muchas perfecto, gracias. Gracias a vos.